Desde Radio Inédita, en la ciudad de Cosquín, conversamos con la fiscal de instrucción, Paula Kelm, fiscal de los tribunales de la ciudad de Cosquín, y en la entrevista confirmó que no hubo orden de desalojo del acampe ubicado a metros del obrador en Molinari. No hubo orden judicial para el desalojo del pasado martes 10 de mayo. Esto decía la fiscal. Yo solo puedo hablar desde la intervención judicial, es la intervención de esta fiscalía. Nosotros tenemos una denuncia penal formulada por personal de ese obrador, una investigación que se está llevando adelante. A partir de ahí, nosotros no tuvimos ninguna otra intervención judicial, sino a través de lo que conocimos al día siguiente por parte de los medios periodísticos. Nunca tuvimos ninguna otra tipo de información, de denuncia. Por lo tanto, inicié ese martes una investigación de oficio a partir de los trascendidos periodísticos. De esos trascendidos periodísticos daban a entender de que había habido un desalojo. Pero de ninguna manera hubo una orden judicial porque no había ninguna causa que tuviera intervención esta fiscalía para dictar una orden de esa naturaleza. Además, le consultamos si hubo alguna denuncia en contra del acampe que hubiese justificado el desalojo, y esto decía la funcionaria. Hay una denuncia penal que se realizó y que es motivo de investigación. El contenido de la misma no sería, como es motivo de investigación, no es prudente que yo lo dé a conocer. Pero de ninguna manera esa denuncia generó ninguna orden por parte de esta fiscalía. Kelm explicó que luego del desalojo se iniciaron investigaciones. A partir de que se inicia esta investigación de oficio, yo ordeno distintas medidas investigativas a los fines de determinar, primero, eso que se estaba dando a conocer por los medios, poder ubicar a las personas que efectivamente habían sido víctimas de este hecho para conocer qué era lo que había sucedido. Fue difícil llegar a ellas, hacer a través de su abogado representante, quien había hecho algunas presentaciones en el juzgado de control, pero no en la fiscalía. Entonces, al ponernos en contacto con él, procuramos ubicarlas quienes logramos su comparendo el jueves. Mientras tanto, también se dictaron medidas investigativas para, por otras vías, tratar de reconstruir materialmente qué es lo que sucedió en esa madrugada. Pero bueno, a partir de la declaración de las personas que lo vivieron en primera persona, cinco de ellas, al momento de ser declaradas en la unidad judicial, formulan denuncia penal contra mi persona, lo que implica que materialmente y judicialmente tengo que inhibirme de intervenir. Así que si bien el sumario continúa instruyéndose, yo me inhibí de intervenir para garantizar la imparcialidad y poder arribar a la verdad por intermedio de otro fiscal que fue designado el fiscal Barrera, el fiscal de Cruz del Eje. Lo que sucedió esa noche continúa siendo investigado por el fiscal Barrera. Es fundamental remarcar esto último que escuchamos en cuanto a que la fiscal se apartó de la investigación y que ahora la continuará el fiscal Barrera de la localidad de Cruz del Eje. La consultamos sobre si existe alguna situación o si existe algún tipo de denuncia que prevea un desalojo y esto nos decía. Yo no tengo ninguna información ni ninguna denuncia al respecto. Y no, sobre una hipótesis que no está planteada, no podría decir, porque hay que determinar si existe alguna conducta típica y que amerite la actuación de oficio de la justicia. Sobre la detención que se produjo el pasado martes en horas de la tarde, también en la zona de Molinari, la fiscal expresó lo siguiente. Inicia de oficio también ahí a partir de la aprehensión en flagrancia de una persona, y se está instruyendo ese sumario a los fines de determinar fehacientemente qué es lo que sucedió. Desde Cosquín informamos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.